hay alguien ahí. We'll be right back. Since you've been born, I Con la manito. Parecía Hitler, ¿viste? Muy buenas noches, bienvenidos. Hemos llegado contra viento y marea. Acá estamos haciendo locos por el americano. Hoy, día lluvioso. No hace frío, pensé que iba a pesar de la lluvia. Pero no fue así. Al menos yo estoy transpirando. Un montón corrí. Porque claro, con el tema de la lluvia no hay Uber, no había Uber y tampoco había este remis. Así que llegamos un poquitito tarde, pero acá estamos. Hicimos hasta lo imposible por estar hoy acá, jueves. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves cuánto? ¿9? Justo, mirá. Andá a la esquina. A ver si llueve. Hasta las 23. Te vamos a estar haciendo compañía con toda esta música que a vos te gusta. La de ayer, la de hoy y la de siempre, ¿por qué no, Dentro de un ratito vamos a estar haciendo el segmento de recuerdos de aquellos tiempos de Elsiland, de Moonlight, de Electric Circus, de Cuernavaca. De Cuernavaca, de Cuobadis. Disco Reflex, Cuobadis, también Project. Espectro, ¿te acordás de Espectro? Mira vos. Y el que estaba en Hollywood, estaba en Avellaneda. Hollywood también estaba en Avellaneda. No me gustaba ¿Qué mucho. Tal? No me gustaba mucho Hollywood. Era muy chico. Acá ¿Qué andamos? Tal? Oye, en tu club también. En tu club. Qué rápido que estoy hoy, dice. La lluvia, Damián. No te olvides, dale, conectate con nosotros. Hacenos compañía hasta las 23 horas. Vamos a estar haciendo locos. Hoy estamos más locos que nunca acá. Con la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la musicalizada. Está como Maradona, que no se le entiende nada, ¿viste? Por eso pierde los partidos, claro. Los muchachos no le entienden nada. ¿Qué habrá dicho? Que vaya para allá. Musicalización no arrancaba nunca. Carlos, sí, voy a dejar de tomar antes de venir al programa. Carlos Espíndola, buenas noches. Hola, buenas noches, loco lindo. Y bueno, en la voz. ¿En la voz femenina? En la voz, Damián Espadea. Me gusta el pollo al horno con papa. ¿A vos te gusta hacer la dieta del pollo y la papa, Damián? ¿En las batatas también? No, a mí me gusta más la mandioca. La cara de Damián. Vamos a darle la bienvenida a todos los que están enganchados en las redes sociales, tanto el WhatsApp como el señor José Luis Arestábal, que nos ha dejado su mensaje, su audio. Gracias, loquito lindo, por estar del otro lado. También a la señorita Mara de Colinos, que también nos dejó su audio, pero que acá el señor Damián Espadea la usa para remixar, solamente le pone el principio. A los que están en el Facebook, porque nosotros estamos haciendo un audio en vivo, Locos por el Americano, en el Facebook de Karina Lilia Palma, si querés ir a escucharlo, estamos allí. El señor Carlos Alberto Ábalos está conectadísimo, dice: hola, locos, por fin ya estamos. Buenos temas con esta noche lluviosa. Bueno, esperemos que no llueva más fuerte. Yo cuando empezó a llover fuerte, tipo 6 de la tarde, dije, oh, chao. Me agarra terror a mí, el terror de la inundación. Dice, estamos compartiendo amigos arriba. Bueno, muy bien, gracias Carlitos por estar del otro lado del 18 del 5 Open Fest en la textil. Muy bien, muy bien. ¿No? Pero tenemos que ir a la textil un día, un viernes, señor Espíndola. ¿Qué le parece? ¿Cómo que no? ¿Dónde queda la textil? Calle 14. Muy bien, 14 entre 106 y 107. Ahí al lado de la pileta. Al lado de la pileta, claro. Si te pones un poco en pedalín, vas, te sumergís un ratito en la pileta y se te pasa. Gualala, dice Juan Carlos. Claro, Roma también. ¿Cómo me voy a olvidar de Roma? Roma estaba ahí en la 847, esquina 24, antes de ser Broadway. Y después fue Disco Reflex. Mirá vos cuántos boliches han pasado por ahí. Gualala creo que estaba en Lanús. En Lanús, Lomas, por ahí. Por ahí estaba, ¿viste? Marcelo Cespi, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, lo esperamos, chicos, besitos, dice Marcelo Cespi. Besote grande para vos. Cayó en Florencio Varela. ¿Qué es eso? Cayó. No, ese no lo conozco. Cayó, no sé. Caliot. Caliot. Ah, Caliot. Ah, porque yo lo pronuncio como acá, ¿viste? Yo le pronuncio como acá, ¿viste? Como se pronuncia, que acá la Elie no se dice. Si no, tendríamos que decir Sensabelio. Me hizo doblar. Tambólico. Tendríamos que decir Sensabelio y tampoco le decimos polio también y no decimos, decimos... Tambólico. Pollo. Maricata, bienvenida. Entonces Cayot. Cayot. También estaba Graciela Espósito en el vivo. Después también me podés decir cada uno de los que están ahí en verdecito. Hoy estás vos de secretaria. No me sale acá, señor... Tampoco, mirá cómo me sale. Mirá cómo me sacan acá menos. La Noemí de Quilmes. Es Mimi entonces, Mimi. ¿Qué más? Graciela Rodríguez, buenas noches. Gil Aquino nos está escuchando desde Cañuela, le mandamos un besote grande. Aquí no está. Rita, Rina es, no es Rita. Pone los deditos para arriba. Rina Artaza del barrio Novak también, besote grande para vos. Gracias por estar del otro lado. Ramiro Heiser también está del otro lado. Dice: hola, Cari, ahí mandé un audio para la radio. Ahora vamos a estar poniendo los audios, ¿eh? che, no me hables, porque vos supuestamente sos voz en off, Damián Espadea, me tenés que hablar cuando no estoy al aire. Cari. Buenas. Pobre Mara, le mando la primero. Bueno, vamos a seguir hasta las 23 con esto, que es Locos por el Americano. No te olvides que te podés comunicar con nosotros mandando un mensaje de texto o audio al 11-64-00-70-47. Sino también lo podés hacer mediante la antigua línea directa a la radio al 42-00-65-11. Saludos, Benja y a mí. Y bueno, nada. Saludos y que para arriba la radio. Hola Cari, hola Carlos, buenas noches a todos. Aquí Ramiro nuevamente al habla. Bueno, un poco lluvioso el día. Mejor dicho, la noche ya. Pero bueno, hay que seguir disfrutando. Que salga todo muy bien en la radio, chicos. Acá los estoy escuchando hasta las 9:30, porque después me voy a ver un poco de fútbol. Abrazos, los quiero. María Rosa, ¿cómo estás? Open. Hola, Cari. Parado. quiero mi tema. Pablo Alborán dice ahora, Charlie. Dice Carlos Ábalos. Sí, dale, ahí lo para que salí de... Bueno, dale, dale, Carlito, ahora ponemos, ¿eh? ¿Yo no lo escucho o no sale? Ahora lo ponemos. ¿Sí? De allá. ¿De los fondos? Hola, Cari. Sí, ¿viste? Ay, mi tema, el que pasaste recién, el de... ¿Cómo es que se llama? ¿Será que hago memoria? De Rick Astley. Oh, dice Damián, podemos estar todo el año, ¿no? Le queremos, se me pegó ahora. Está paraguayada. ¿Qué? Para, vamos a ponernos serios. Vamos a poner, ¿por qué se lo decís a él y no me lo decís a mí? Tiene miedo, ¿viste? Dale, comunícate con nosotros. 11-64-00-70-47. Basta de joda, loco, basta. Vamos a ponernos serio. Queremos saludar a Dengue y al Polaco. Del Pidescor, nos están escuchando desde el frigorífico. Ay, esperemos que no sea la última. Ya cambió de programa, listo, dijo esto. Puso ahí en el último mensaje que nos estaba escuchando. Bueno, le mandamos un besote grande igual al Dengue de Pinescor. Y no seas tan mala onda porque te vamos a tirar off. Enseguida. No, Ray, el Ray es más rápido. El Flit. ¿Te acordás vos con la maquinita? Yo andaba mi vieja con el Flit ahí tirando para todos lados. Las mosquitas no lo mataban, pero nosotros quedábamos re topados con el. ¿Cómo era el gorrión? La marca del gorrión. Callate, que vos tenés la misma edad que yo, que te haces el Pendex. Acá, el pibe. ¿No? ¿Sí? Tengo miedo cuando me decís esas cosas. A ver, hermano, un saludo, ¿eh? Hola Radio Vox, locos por el americano, Karina, Carlos, señor operador. Hola desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada jueves. Besos, bye. ¿Por qué hablas así? Bye. Paulita, nuestra oyente, fiel oyente Paula, es Zúñiga desde Chile, nos está escuchando desde el otro lado de los Alpes. Muy cochina. ¿Qué cochina le dijiste? ¿Por qué? Cuando vino a la radio, ¿qué sentiste algo raro? Mira, cuando vengas de vuelta a Argentina, Paula, el que te dijo eso es el señor que está del otro lado, el señor operador, Damián Espadea. Yo pienso que no está en su sano juicio. No. Acá nadie está en su sano juicio. Todos estamos totalmente insanos. Es más, nosotros terminamos a las 23 horas los días jueves. 22:45 acá abajo en la puerta nos está esperando la ambulancia que viene desde el Melchor Romero para ponernos nuestras camisas de fuerza a cada uno. Y nos lleva para allá. No, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer la colifata desde ahí. Porque ya está todo totalmente ocupado. Entonces nos dieron permiso. Tenemos permiso ambulatorio para venir acá a Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Para hacer todos los jueves locos por el americano a partir de las 20 horas. Así que bueno, dice, entonces le mandamos saludos para todo el frigorífico que pobre... Por culpa del Dengue, nos están escuchando, ¿eh? Así que seguimos con más locos por el americano. Este viernes podés ir a bailar o aprender a bailar americano clásico, americano rock, en la calle 14, entre 106 y 107 de Berazategui. Ahí te va a estar esperando el señor Diego Toscano, Miguel Vergara. Lo que pasa que no sé si dejó Diego Toscano, no puedo, qué sé yo, no sé. Bueno, ya, tenés clases de americano a partir de las 22 horas hasta las 24. Y después un mini baile espectacular, que creo que el mini baile dura hasta las 7 de la mañana, los mini bailes de la textil. Así que podés ir ahí, 14 entre 106 y 107 de la ciudad de Berazategui. Vamos, seguimos un poco más. Vamos con el tema de Carlitos, El tema de Carlos Ábalos. Ay, de mi amorcito, de mi amor, del galleguito Pablo Alborán. Hoy vine medio ahogada. ¿Eh? Por la lluvia. Se están mirando los dos que están enamorados, no sé. Les falta que les salga corazoncito desde los ojos a ustedes. Vamos. Vamos. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Oh, Amigos, estamos escuchando el programa Locos por el Americano, la música que te pega a la cabeza. Thank you. pienso evitando la mentira. Tú presentas estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Ya me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso. Ahora que están hablando de mosquitos, yo quizás se vayan a reír de lo que voy a decir, o quizás no, pero yo cuando era más chico no tenía el split y mataba a los mosquitos de la siguiente manera: agarraba una ojota, me la ponía en una mano, agarraba la otra ojota y me la ponía en la otra mano. Entonces, ¡pac! El doble ojotazo, a la mierda de mosquitos, dormía toda la noche tranquilo. Nada, era una anécdota que ya quería compartir con ustedes. Corta la olla. Ahí lo tenés al pelotudo. Más fácil matarlo con la mano. Ramiro, digo yo, ¿no? Aparte me río porque le pregunté como tres veces a Damián si no iba a jugar a la pelota y me contestó que no porque iba a mirar el partido. Y hace un ratito le volví a preguntar, ¿no vas a jugar a la pelota? Estoy como esas viejitas que están con Alzheimer que te preguntan 80 veces la misma cosa. Bueno, ¿vas a ir a jugar a la pelota también? No es que quiero que te vayas, la verdad. Más o menos. No es que quiero que te vayas, lo que pasa es que me parece extraño vos que sos fanático del fútbol. Así. Gente, ¿quién te contrató? ¿A hoy? Ah, mira. ¿Qué selección? ¿Selección de qué? Boca juega. Yo sé no fútbol. Yo no sé de nada. La verdad que mejor. Por un lado, mejor. Queremos saludar al señor Diego, el camionero de ahora. Es de la zona de Capital. Paternal. De Paternal. El ex. Ex de Quilmes, le mandamos un besote grande. A ver. Hola, locos por el americano, ¿cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Soy Diego de la Paternal, el camionero, disfrutando su programa a full con los auriculares, a lo que da. Y bueno, voy a mirar el partido, pero escucharlos a ustedes, olvidate. El mongoleo. Así que rompanla como siempre, y si tienen el temita de Marc Anthony, estaría ideal. Gracias, si no, todo bien. El tema de Marc. El programa. Sigan así. Gracias, abrazo. Abrazo para vos también, Dieguito. Muchísimas gracias. Tengo un caramelo en la boca, sí. ¿Ven que puedo se escucha? Es que para mí, los caramelos Fizz. Ahora le echo la culpa al caramelo. Primero hablo mal y segundo me puse un caramelo peor. Los caramelos Fizz para mí son una adicción. Así que no puedo controlar eso. Lo vi ahí en mi carterita y me estaba llamando, me decía, acá estoy. No se olviden que Locos por el Americano sigue haciendo la colecta de ropa que no uses o de cosas que no uses, que tengas en tu casa, que no uses. Para la gente más necesitada. En este caso lo estamos haciendo para el Chaco, para el Impenetrable, y también para la gente que está inundada. Así que si querés colaborar con Locos por el Americano, lo podés hacer. Te comunicas conmigo, te comunicas acá en la radio, Que enseguida nosotros nos conectamos con vos y vemos y arreglamos cómo podemos hacer para ir a buscar. Ahora no puedo ir a buscar la ropa, no puedo ir a buscar las cosas que me donen, porque lamentablemente hemos tenido un episodio de gente que le gusta lo ajeno y nos ha robado el auto y nos nos dejaron ¿cómo? Medio auto. Ni medio auto. No, no se llevaron las ruedas porque no la tiene el antirrobo, porque si no se lo hubieran llevado también. Pero bueno, son cosas que pasan, uno tiene que seguir adelante y bueno, a remarla y a seguir para adelante. Nada más, ya va a andar, ya va a estar de vuelta para funcionando dentro de unos días, nada más. Ya lo vamos a poner. Vamos a volver a las pistas. Ya vamos a volver a las pistas. Ya vamos a volver a pistear. Dice Gustavo Ruiz Díaz. Hola, Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va el señor DJ de Cacique? ¿Vamos a ir el domingo? ¿Me lo prometes? Sí, sí. Vamos a ir el domingo. Mirá que si prometes y no cumplís, Dios te castiga. ¿Más? Sí, vamos a ir. Noche especial, ¿eh? Ya te castigó, mirá qué castigo que tenés. Olvídate. A mal tiempo, buena música, dice el señor Gustavo Ruiz Díaz. Saludos, Carlos y Cari. Gracias. Un abrazo grande. El domingo puedes ir a bailar a Cacique a partir de las 22 horas en Calchaquí. Ay, ay, ay. ¿Para cómo era el número? 3078. Son muchos. Muchos números para mi cabeza ya últimamente. Es mucha información para mí. No puedo comer el caramelo y pensar en los números. Correcta, porque van a ir DJ invitados, ¿eh? ¿El domingo? ¿Quién va a ir? Noche de recuerdo con grande DJ, ¿eh? ¿Quién va a estar? No, ahora no me acuerdo. Es la noche del recuerdo, pero no recuerdo. No tengo el celular cerca. Está bien esa, tuviste bien ahí, Damián. Hoy estás. ¿Pensás que soy tonto yo? Dice Paulita de Chile que no te hagas el tonto. ¿Sos directamente? Que te conoce y muy bien a vos. A ver. Hola, Radio Box. De nuevo yo. Señor operador, lo escuché clarito. Pero clarito que me dijo cochina. ¡Cochina! Me dice la antorcha en vez de Diego. ¿Viste? Soy. Ay, Paula, no te puedo transmitir lo que está diciendo el señor acá. Yo no dije nada, él tiene miedo. Parece que... Cada que escucho a Paula, me hace acordar al sketch del Miguelito. Miguelito la mamá. ¡Ah, Miguelito! ¡Qué buen sketch! La verdad que lo felicito. No. Sí. Sí, la mamá de Miguelito habla igual a Paula. Qué lindo sketch. La verdad que me siento tan identificada con ese sketch de Miguelito y la señora, la mamá de Miguelito. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Que está muy bueno. Cambio de jugadores. Ahora hasta cuándo no te veo, Damián. ¿Hasta dentro de un ratito? Grabame la novela, le dice. Me encanta ese sketch. A ver qué dice por acá. ¿Qué te dijo ahora? Dice Paula. No, te imitaba como del sketch que estábamos hablando de Miguelito. Y te imitaba, el loco este. Bueno, ahora entramos ya en la segunda hora de Locos por el Americano. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Queremos darle la bienvenida también ahora a la operación técnica y puesta en el aire a la señorita Claudia Daporta. Hicimos cambio de jugadores porque el señor se va a ver el partido. Hoy no ves la novela. Bravo, Damián. Ojalá todos los jueves, entonces. Así que, bienvenidos. Vamos a disfrutar de los clásicos americanos de todos los tiempos. Sufrí solamente a tu sí. me gustaría decirte todo lo que yo siento en unas palabras, lo mucho que te quiero, llenarte el corazón de mis ilusiones y ser el portavoz de tus sensaciones. Y yo te quiero demostrar que tú eres para mí y a mi destino. Se me llena el corazón de lágrimas por dentro. Y yo te quiero demostrar que tú eres para mí y a mi destino. www.fmradiobox.com. Esperé a que otra vez me rechazaras para tomar valor y repetirte estas palabras. Ya se cansó mi corazón de esperarte, quiere descansar. Una vez luché por ti sin lograr nada. Varios intentos, tus excusas no cambiaban, pero entendí que lo mejor que puedo darte es tu libertad. Ahora sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando, soñando que seas mejor. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena. Basta ya de esperar esta miseria de tus besos. Esta vez mi corazón está completamente abierto. falta que esta vez me digas nada en cuestiones de amor. Están de sobra tus palabras. Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor. Una vez luché por ti, no me arrepiento todo lo que sentí. Yo ayer por ti dalo por muerto. Sigue jugando a la muñeca especial que no tiene aparador. Ahora sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena. Desprecios, basta ya de esperar esta miseria de tus besos. Esta vez mi corazón está completamente abierto y a tu disposición. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve de condena. Si me quisieras, buscarías una manera de salvar nuestro amor. Basta ya de tus pretextos y desprecios, basta. Te vaya. Летели высоко, разбились об асфальт. Ветер подхватил, и не жалея сил, остатки впечатлений унес, не спросил. Просто так, волной воспоминаний унесет меня, не желая смотреть на них в диком городе, в диком омуте, где капканами раскинуты чужие похоти. Песня о любви, которой не была, в которой было бы все, о чем давно мечтаешь ты, чего бы так хотела ты. Песня о любви, которой не была, о любви, в которой было бы все, о чем бы не мечтала ты, о чем бы не подумал ты. Дыхнувшись счастьем, просто так, растужена ненастьем, все поймешь и придешь, но как бы ни старалась, меня не найдешь. Через миг горячим кофе согреет руки и теплой кофтой запрячет душу от зимней стужи и бережет тебя от разных подлостей, глупостей. Песня о любви, которой не была, о любви, в которой была бы все, о чем бы не мечтала ты, о чем бы не подумал ты. Песня о любви, которой не была, о любви, в которой была бы все, о чем давно мечтаешь ты, чего бы так хотела ты. Песня о любви,

che sono solo, ho più tempo per me. Nei miei occhi c'è un velo e il ricordo di te. Non ti ho chiesto mai perché hai deciso così. È morto ancora il mio sì. È una bella mattina, sono in pace perché io ti sento serena anche senza di me. Respiro l'anima e il pensiero di te. La vita continua anche senza un perché. Io mi sento libero, cosa farò? Davvero soltanto però che questa vita io non dico no, che a questa meravigliosa vita io non dico no. Quello che ho già vissuto non ritorna mai più. Il passato è passato e il passato sei tu. Non ti ho chiesto mai perché hai deciso così. Box 102.9. Lo que a ti te gusta. She always told me she was bored with the same old story. She heard it all. So I said good night. She said hold tight. I said, no, no, no, I don't need you. So goodbye, Lady Blue. Oh, oh, goodbye, Lady Blue. And so she called me like a whore. She came to me so warmly, down on my knees. I heard her whisper, all right, you can stay tonight. I said, no, no, no, oh, I want it too. But goodbye. sonrisa les pisaban. Muy lindo la música, amiga, muy lindo los temas, pero muy tranqui para mí, dice. Quiero unos punchi punchi, locura para mí, locura. Yo también estaba pensando hace un ratito, digo. Estás para dormir. Carlos, en un día así, a la gente le tenés que poner adrenalina. Le da una inyección de adrenalina. Bien arriba, con esto me los deprimí. Saludos, gracias amigo José Luis Arequizaba. Mentiroso. ahora encontró chiche nuevo. Encontró chiche nuevo a la per... No, si con Damián nos matamos de risa con eso, ponemos cada cosa. Muy bien, los clásicos. Acá quiero mandar un abrazo grande el señor Gustavo Ruiz Díaz. Como vio que yo no me acordaba de la dirección, me mandó una Yuin. Estaba atento. Y como vos tampoco te acordabas quiénes iban a estar en la noche del recuerdo, que no te recordabas, dice, me mandó Americanos el domingo 12 de mayo, tercer noche del recuerdo. Va a estar, para que me pongan los anteojos, porque si no, no veo nada. El señor Walter Bazán, Ricardo Silvani, Darío Cristín, puede ser, sí, Darío Cristín tiene las... ¿Te parece a Macri? Sí, no, para ahí. A leer bien, por favor. Bueno, che, no voy a llegar nunca, presidenta. Darío Cristina, ahí agrandé las letras, por eso era. Y él no puede faltar, obvio. El señor. ¿También está Gustavo? Bueno. Y él no es ningún Pendex. Debe tener bastantes recuerdos por ahí. En la avenida Calchaquí 3078. El día domingo 12 de mayo, la tercer noche del recuerdo en Cacique Americanos. Así que vamos a estar ahí presentes. Dice, obvios que están invitados para la gran noche del recuerdo, chicos. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Viste? Ya me olvidé el nombre. Estoy terrible. Te quiero, amiga, dice José Luis. Yo también te quiero mucho, José Luis. La verdad que es grato tener gente de tantos años. Quiero saludar a Katy de Estefano de la Florida, que nos está escuchando. Dice, viene ahí noche de Americanos, risitas, me dice ella. Así que le mando un besote grande para Katy de Estefano de la Florida. Gracias por estar siempre también, ¿eh? Otra oyente fiel de Locos por el Americano, Dora de la Matera, dice, buenas noches, Karina, qué linda lluvia tuvimos hoy. Sí, la verdad que es hermosa, hermosa fue. No, igual cuando la semana pasada llovió, el miércoles llovió, que no estaba anunciado lluvia. Abro la puerta, estaba lloviendo. Hoy digo, bueno... ¿Qué pasó? A mí me gustan igual los días de lluvia, ¿eh? ¿A vos, Clau? ¿Te gustan los días de lluvia? Me encantan, me encantan. Y más cuando, viste, me despierto y escucho que está lloviendo, me tapo hasta la cabeza. Como el del bostezo. Sí, tal cual. Me duermo, pero todo. Vos sabés que es el único momento... Que se me puede estar cayendo el mundo encima, que me duermo. ¿Eh? Un día a la semana, ¿no? Porque yo no soy de muy poco dormir. No, soy muy... Sí, en serio, no duermo mucho. Carlos se enoja conmigo, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que todas las mujeres tenemos incorporado eso igual de estar alerta, de dormir poco. Yo por ahí me acuesto a la una y... Vamos a conseguir puesto de vigilancia. Por lo menos ganar plata, ¿no? por lo menos trabajá en algo que gane plata. Son la 1 de la mañana y por ahí a las 4, a las 5 ya estoy despierta y no me duermo más. No me duermo más. Y todo el día, miro el techo. Y sí, porque él se va a trabajar, ¿qué voy a hacer? No te voy a decir que hago entrar al otro. Por eso tengo 12 perros. Igual se acostumbraron, te digo. Claudio, Sergio. Sergio. Che, los chicos de Pizzería Vela, ¿nos estarán escuchando? No sé. ¿Pediste? Ah, no probamos esas carnes con limón. Carne con limón, no. Las picantes sí, como pican. Te dicen, viste que algunos te dicen que empanada picante y no, y de picante no tienen nada. Bueno, Maricel el otro día le dijo él, mirá que son picantes las empanadas, ¿eh? Y Maricel, yo estoy acostumbrada, dijo, cuando la comió estaba roja, roja. Zapallo con mozzarella, no sabía que existía esa empanada, Carlos. A mí que no me gusta mucho la carne. Vamos a tener que pedirle la carta, ¿eh? Igual que la otra vez fuimos y estaban haciendo pastas. Y yo le digo, yo no sabía que hacían pasta. Y me dijo, hacemos de todo, me dijo, ¿viste? Ah, bueno, le digo. Nosotros siempre pedíamos casi siempre lo mismo porque no sabíamos, ¿viste? Pero bueno, Pizzería Vela en ¿dónde era? San Perata. Mauro y Perata. Perata y San Mauro. Pedí, dice acá, recomendable, dice Claudia Daporta, la empanada de carne con limón. Y carne con limón. ¿Qué es eso? Ah, la empanada. Yo comí una empanada. Sí, sí, son ricas, ¿eh? Están mayormente cocinadas con limón. Le ponen limón, le ponen limón. Se me vienen tantas cosas a la cabeza. Vos comiste empanada chilena. Paraguaya. Paraguaya. Todo. Todo no. ¿Por qué estás diciendo que árabe no? Sí, sí, probé. No, yo no. Hice una vez. La empanada árabe no es totalmente cerrada, es abierta. Con la masa. Así, exactamente. Te lo está demostrando Claudia. Y la carne se cocina directamente con el limón. ¿Cómo me gustaría que...? Es un, es voy un a poner golpe... la camarita. La próxima voy a poner la camarita. Así se ven todos los golpe gestos. Golpe de horno para cocinar la masa. Así se ven todos los gestos. Y ustedes van a decir, esta loca se ríe tanto. ¿De qué se ríe? Claudia Daporta está haciendo un gesto, pero... ¿Viste cómo haces con el corazoncito? Bueno, no, pero al revés. Al revés, como en la fotografía de cómo es el abuelito. Con el abuelito haciendo el corazón. ¿Alguien le puede explicar al abuelo cómo se hace el corazón? Y el abuelo hacía así, el triángulo. Yo la que probé de Pizzería Vela, que es riquísima, es la de pollo con crema al verdeo. Todas las empanadas son ricas. ¿Con fleco o sin fleco? Bueno, vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de porque tema están, y de música. Ahora vamos a hablar de una comida uruguaya. Nosotras dos podemos hablar, ya que él habló de comida... Nosotros podemos hablar de una, no, pero comida, es verdad, de una comida uruguaya. ¿Probaste el choto alguna vez? ¿Probaste el choto alguna vez? ¿Qué te haga la tonta? ¿El choto? ¿Probaste alguna vez? No, el choto, la comida uruguaya, ¿no? Me estás mintiendo. Me estás mintiendo. José Luis, acá tenés tus temas. Bien punchi punchi para vos. También para el señor camionero de ahora, de la paternal, ahora de la paternal, el señor Diego, ex de Quilmes, que le gusta también los punchi punchis. Le mandamos un abrazo grande para él. A Miguel de Devoto también. ¿Quién más, amigo? Dice, te estás yendo, dice. Siempre me voy para las ramas, para cualquier lado. Disfruten, amigos, disfruten esta última hora. Este es la última hora de Locos por el Americano. Dale, dale, estamos acá hasta las 23. Locos por el Americano. Amigos locos como yo, acá estamos, siendo las 22:05, empezaron los punchi punchi dedicados para los locos de esta música. Llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. www.fmradiobox.com. Dale play. Para la pizzería Vela. Dicen los chicos que nos están escuchando. Rufi, Caro. Ahí llego. Carela simpática. Dice, chicos, los estamos escuchando. Ahora le mandamos algo. Cachetazo, sí. Mal. Dice Dora de la Matera. Cari, ¿qué es esa comida de mala palabra que estás diciendo? Ah, te interesó, ¿no? Es una comida uruguaya. Igual que el mate, allá cómo le llaman al mate. No sé si yo soy la degenerada. No, ¿nunca escuchaste de hablar del porongo? ¿Se nota que tengo un problema? No, pero es así, en serio. ¿Eh? La otra comida es como un chorizo, pero se hace con los intestinos de la vaca o el toro es. Me gusta la del toro. Se hace con los intestinos y es relleno, se rellena con cosas, con, claro, tipo chorizo, pero tiene forma de eso. Ay, vamos a escucharlo, dale, vamos, después seguimos hablando de comida. Ari, Carlos acá escuchándolos, haciéndole el aguante. Vamos, locos por el americano. Hola, Karina, buenas noches. Sí, ya sé con lo que está diciendo, porque se hace con los intestinos. ¿Qué intestino? La tripa del culo de la vaca. o la tripa. Sí, ya sé. Con eso que se hace también el... viene a ser la... la porquería de la tripa, sí. Sí, ya sé cuál es. Y escuchame una cosa. Porongo, ¿sabés lo que es el porongo? Es un estilo, un mate grande. Mate grande, que se toma tereré también, Morena. Es un porongo que es un mate grande, que es como un estilo, como una calabaza, que viene a ser algo así. ¿Oíste? Y nosotros en Entre Riano al mate se le dice cimarrón. Yo soy entrerriana, ¿viste? Pero no me gusta tanto el mate, pero se le dice cimarrón al mate. ¿Aclaré bien ahora? Y eso de la tripa de que estás diciendo, entonces, la tripa de la vaca, la parte de la cola, ¿de? O sea, del asno de la vaca. Ay, lo que estamos hablando, Karina, por favor. Nosotros que somos tan decentes las mujeres, y eran las malas palabras que decimos. Ah, no es malas palabras, porque eso existe. Pero uno se le cruzan las cabecitas pavadas. Pajaritos. Papá. Y luego te imaginas toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma. Un beso al alma. En mi alma está el beso que pudo ser. Ahora bien, si lo soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego me imagino toda regalando el olor de tu piel. Y este tema se lo quiero dedicar para el señor Diego de Paternal, ex de Quilmes, que pidió el tema de Marc Anthony.

Punchi punchi a full a full. Yo soy una chica seria, una señora seria. ¿Cómo vas a decir que con algo voy a salir porque me estoy riendo sola? El que solo se ríe, su picardía se acuerda, dice, ¿no? Hola. Dice Ramiro que está mirando el partido. Mucha gente nos habrá abandonado por el partido. Acá Claudia estaba sufriendo porque no puede ver su novela. Despacio, cerebrito. Quiero saludar al señor Richie Silva que nos está escuchando. Gracias, Silvio. El otro vivo de... ¿Richie Silva? ¿Qué dije? ¿Richie Silvio? Me parece que las pastillas las necesito yo, Claudia. ¿Cuándo vas a ir al médico? ¿Cuándo vas a ir al médico? Si querés te acompaño. No, Silva. No, Claudio era. Pobre. Me parece que a él también lo vas a tener que llevar para que lo mediquen, así me sigue aguantando un tiempo más, por lo menos. Claudia acá está mirando por la ventana. A ver si llega el delivery, dijo. Pero no pasa nada, che. Estamos esperando que cara rota, que llueva, sí, la verdad que ya demasiado, cara. ¡Lo siento, Wilson! No podemos. Estamos esperando las empanadas. Muy buena música, dice Rosy Ro acá, con Nair a full. Besote, Rosy Ro, y un beso a Nair también. Bueno, me encanta que... ¡Ah! Claudia, me fallaste, como... como... ¿Come la papa? ¡Come la papa! ¡Llegó la papa! Vienes, Perata esquina San Mauro, ahí podés encontrar a Pizzería Vela. Si no podés pedir, hacer tu pedido al 4200-1045. Pizzería Vela, tenés pero de todo. Ahora no sé qué nos habrán mandado, con qué nos van a deleitar. Muchísimas gracias a Rufi, a Caro y a todos los chicos que están trabajando, al señor del delivery que nos ha traído a pesar de la lluvia. La comidita, la papa, dijo Franchella. Sopa, sopa, sopa, sopa. Claudia está como loca, acá está más contenta. Parecen los chicos cuando le das un juguete nuevo, ¿viste? Así está Claudia. No les podemos borrar la sonrisa de la cara. ¿Quién más se comunicó con nosotros? A ver, pará. A ver. Vamos a saludar. Vamos, el señor Gustavo Aquino. Dora de la Matera dice... la empanada paraguaya es de gallina, dice. ¿Y el pollo no es lo mismo? Para mí es lo mismo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Quiero saludar también a Mara y felicitarla por el pequeño nuevo integrante de la familia, su bebé. Gracias, Mara, por estar del otro lado. También Agustín, también le quiero mandar un besote grande. Hola, Agus. Dice, hola, Cari, ¿cómo estás? Buen programa. También quiero saludar... para que se me fue. A Marita. Marita de San Francisco Solano dice, hola, chicos, muy buenas noches. Muy bueno el programa. A la señora Cristina de Florencio Varela dice, hola, Cari. Siempre los escucho, pero es la primera vez que escribo. Muy lindo, me hace muy buena compañía. ¿Quién más? Para por acá. ¿Tenés algún audio por ahí, Clau? Ahora no te voy a dejar comer. Ah, sí, perdón, al señor Gaspar Arena. Buenas noches, Gaspar, ¿cómo te va? Dice, hoy los puedo escuchar. Dice, Gaspar Arena tiene su programa los días martes con la señora Marcela King, los martes de 17 a 19 por 95.7 FM Planeta. Recuerdos de una generación. Y haceme acordar, Gaspar, porque ya estoy avanzada en edad. Y cómo se llama el otro programa de él. Y el día también, ¿no? A ver. ¿Qué? Muchas gracias, Pizzería de la Muy Rica, sus empanadas. ¿Tan jugosa, Carlos? Yo sigo hablando y ustedes se van a comer todas las empanadas. ¡Qué vivo que son! ¡Ah, melodías americanas! Estoy atorado como pata con tripa. Muchas gracias, chicos. ¿Estará abierta el kiosquito en la esquina? No. No, dice. Claudia hace los ojitos para atrás. ¿Pollo con crema? ¿Mandaron? ¿De verdeo? ¿Está rica? ¡Ay, te voy a grabar cuando hagas así! Te voy a grabar. Melodías Americanas. ¿Y qué día va, Gaspar? ¿Los sábados era? ¿Los días sábados? Melodías Americanas. Antes estaba los sábados a la noche. Ahora no sé qué día está. Desastre total hoy. Debe ser la lluvia, ¿no? Debe ser el tiempo, la humedad que me afectó un poco el cerebro, ¿eh? No, me escuchan, ¿no? Están los dos entretenidos. Ahora voy a grabar. Voy a grabar cómo están los dos mientras yo hablo y hablo y hablo. Y tengo un mate acá. Hace 3 horas que lo tengo. Más o menos. Debe estar hecho tereré. Ah, dice Gaspar Arena que ahora va los sábados a las 16 horas. Así que si querés escuchar Melodías Americanas, los podés escuchar los días sábados a las 16 horas en la 95.7 FM Planeta. Ahí está el señor Gaspar con todos sus temas nórdicos. ¿Pasás solamente nórdicos, Gaspar? Pina de las clases de bachata. da el presente el señor Gustavo Aquino. Hola, Gus, ¿cómo te va? Buenas noches, ya voy a estar pasando tu audio. Buenas noches a todos, queridos amigos. Ya estamos transitando prácticamente 15 minutos, así que los vamos a dejar escuchar el último segmento de Locos por el Americano. Mientras vos te pones a comer. Mientras yo puedo aprovechar porque ustedes dos como no hablan. Están meta empanada y yo acá nada. Punchi punchi a full a full. Recién lo vengo, así que bueno, hace un ratito lo estoy escuchando y perdón por no ir, así que bueno, pronto iré, así que bueno, les mando un beso grande y pronto voy a andar por la radio, así que un beso. Hola Cari, hola Carlos, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo andan locos? Acá desde Adrogué escuchándolos, muy lindo programa. Y bueno, quería aprovechar y pedirles si me pueden pasar un temita de los rebujitos Tentarte. Les agradezco un montón y bueno, espero que me lo pasen. Besotes a todos. Y queremos agradecer este tema muy, muy lindo que nos hizo el señor Silvio Maciel. Muchísimas gracias, gracias, gracias, Silvio. Siempre tan amable y tan generoso con nosotros. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! A partir de las 20 horas. Locos por el Americano. WhatsApp 1164007047. Box 102.9. Te sientes tú, te siento yo y lo sabes. Espero ese momento.

Hola Karina y Carlos, buenas noches. Los estoy sintonizando un poco por la radio, otro poco por la aplicación, pero se me entrecorta la aplicación a cada rato, no sé qué pasa con la conexión. Ojo Karina con los mates uruguayos, ¿eh? Un beso para todos, chao. Estamos despidiendo este jueves 9 de mayo. 9 de mayo ya. 9 de mayo ya, qué bárbaro. Estaba mirando la variedad de empanadas que tiene Pizzería Vela. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 variedades de empanadas, Claudia. La Fatay, dice Claudia, que le encantó. Y tan Fatay. Esa es tan Fatay. A mí me parece que es tan Fatay. Es tan mortal. Fatal. ¿Sabés qué me parece? A nosotros nos afectó el cometa que pasó el otro día. Era un meteorito. Para acomodar las neuronas, estábamos esperando el 2 de julio, el eclipse. El eclipse. Me parece que hizo su... Ella anda como vos, Damián, andaba como vos, andaba dejando la estela, ¿viste? Pero ahorita estaba descompuesto. Eso te pasa por no convidar. ¿Con quién fue? Con nadie. Con idea. Ah, con idea. Vas a comprar los cigarritos de chocolate con idea y... Se lo comí igual. Y no le convidó a idea, entonces idea hizo que le caiga mal al estómago. Ahí estamos terribles. Tonto pero suma. Al tonto pero suma. Tenés entonces 24 variedades de empanadas. Vamos a ir con la empanada. La caprese, la fatay, jamón con queso al verdeo también tienen, mirá. Calabresa, recién probamos la calabresa, está espectacular la calabresa, ¿eh? Perata y San Mauro, esquina San Mauro. ¿Y el teléfono? Ya recién lo pasé al teléfono y lo dije de memoria y lo dije bien, porque ahora lo estoy mirando acá en el papelito y lo dije bien. Y si no, mandá WhatsApp al número 4200-1045. No, ese no. Es el número donde podés hacer tu pedido. Y si tenés teléfono celular con WhatsApp, lo podés hacer. Lo podés hacer al 11-68-90-79-98. Te lo repito. Pito, pito, pito, pito. Pará, que no te pará. Pará, que anoto. Ay, bueno, dale. Dale, abuelo, que encima hasta de acá que llegar a la lapicera vos. Ah, pero preparo el cincel. La piedra. 1-1-6-8-9-0-7-9-9-8. Espectacular, no te podés perder las empanadas de Pizzería Vela, aparte de todas las demás cosas que tiene, ¿no? De las pizzas, de las el matambre a la pizza, ¿qué más está? El vacío, pollo al horno. Bueno, llamá por teléfono y averiguar todas las cosas. Se cerró el kiosco, ahí tenés para comprar bebidas también, ¿eh? A mí se me cerró el kiosco. Y bueno, va a tener que tomar agua. Pobre de vos, me voy al 24. ¿Qué carajo? Bueno, queridos amigos, acá está Damián sufriendo. No, no hagas mucha fuerza por las dudas vos, Damián. Si no te va a pasar lo del actor este. De Furriel, lo a Furriel. ¿No sabés lo que le pasó? Se murió. Comió muchos cigarritos de chocolate. De chocolate y se murió. Se murió en el inodoro. Se murió en el asiento del avión. Pobre, qué feo que te pase algo así. Bueno, queridos oyentes, le damos las gracias por haber estado del otro lado haciendo compañía a Locos por el Americano hasta esta hora. Gracias, Claudia, por la operación técnica y la buena onda de siempre. Gracias, Damián Espadea, también por la operación y puesta en el aire. Voz en off, en las locuras de Claudia y de que no se escuchan y no se ven tampoco. Gracias, Carlos Espíndola, por la musicalización de hoy y de no, todos después, los jueves. Después pasó el cash. Y bueno, gracias a mí también por esta voz hermosa, espléndida. Vamos. Vamos. Seria, una señora seria. Ricardo Giacoboni dice: buenas y santas, amigos, ya nos estamos yendo, Ricardo. ¿Te chau, acordaste Ricardo, un poco? Hola y chau. Chau, hola y chau, Ricardo. Nos estamos escuchando el jueves que viene. Gracias por estar del otro lado. A partir de las 20 te vamos a estar esperando con Locos por el Americano. Chau, chau. Cuando estabas olvidado, me hizo bien saber de ti. Llegaron instantáneamente tantos recuerdos.